suelo juntos alzaré. Yo saltaré, yo saltaré. Al oír el acordeón yo soplaré. Con mi boca un tornado formaré. Yo soplaré, yo soplaré. Yo saltaré.